Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Las marcas de un nuevo tiempo. Empezó el año nuevo, la oportunidad para hacer un corte, descansar, repensar nuestras cosas. Con algunos años encima, uno sabe que tiene que ser realista en cuanto a los desafíos, pero los debe haber, son la sal de la vida. Pero, ¿para todos es año nuevo? Una amiga me dijo que cada día que comienza es un año nuevo. En cierto sentido es así, pero no es lo mismo una oportunidad de 24 horas que de 365 días. Ernesto Lerch define el Año Nuevo como un hecho cultural, una creación del ser humano, una convención. Al recordar los pueblos aborígenes que acompaña periódicamente como directivo de la Sociedad Bíblica Argentina, destaca: para las memorias ancestrales de las comunidades que visito, hay otras marcas, como el despertar de la iguana o el florecimiento del lapacho. Ambos anuncian el fin del invierno y el pronto renacimiento del monte. Cuando esto sucede, es el tiempo de celebrar y de prepararse para todo lo que vendrá. Acota Lercher, muchos de los años nuevos en las culturas del mundo nacen de mirar la luna llena, para concluir diciendo: lo que pareciera no cultural y soplo de lo divino es la idea del tiempo, de pasado y de futuro. El libro de Eclesiastés destaca que Dios puso en los seres humanos un sello de eternidad, hambre por lo infinito. Sea cual fuere tu manera de medir el tiempo, ruego a Dios que 2024 o el periodo de referencia que tengas sea una época especial, un momento venturoso, quizá con pasos pequeños pero firmes que podamos dar en nuestra vida. Cada uno sabe su lucha. Y vuelvo a Lercher, que transcribe el fragmento de una vieja canción de los indios Tobas en respuesta al texto sagrado y en alusión a la fecha. Dice así: Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por los días que vivimos, por los años que vendrán, por la hermosa primavera, por el frío y el calor, por las lágrimas vertidas, por tu gracia y por tu amor. Caminante, hoy será un programa especial con el toque mágico de Damián Espadea, que hace que este borbotón de palabras, ruidos y música se convierta en un programa de radio. Compartiremos música que escuchamos en programas anteriores, con la humilde aspiración de hacer más feliz esta mañana con autores e intérpretes que nos deleitaron ayer, hoy y siempre. Yves Montand, John Travolta, Santiago Benavides, Ariel Ardit, Miranda, Tyler Ward y Lindsay Terling, Tom Jones, Juan Luis Guerra, Imagine Dragons, Roy Orbison, La Oreja de Van Gogh, Luis Miguel, Los Nocheros y mucho más. Que la disfrutes.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Soy el viento, soy el sacudo que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión dormida en un cajón. Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón. La llama y la pasión que arrasa tu prisión. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy. Ritmo que late en mí, luego resuena en ti. La voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Soy el agua, soy el aluvión que inunda el cauce de tu desazón. La loca exploración sin barco y sin timón. Soy la tierra, soy la creación que no le teme a la equivocación. Divina tentación, semilla y salvación. Viento, fuego, agua y tierra soy. Cantando voy. Ritmo que late en mí, luego resuena en ti. La voz de cada cual se sumará al final igual. Es la vida misma la mejor canción y está en tu corazón. Soy el viento que viene del mar. Caminante por la 102.9. levantás, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Vox 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Sabe que pretende.

pieces, six and seven and eight and bunch. Till I come and me one go. De, me say de, oh. Till I come and me one go. De, me say de, me say de, me say de, me say de. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go. Live six and seven and eight and bunch. Daylight come and me one go. We say six and seven and eight and bunch. Daylight come and me one go home. De, we say day, oh. Daylight come and me one go home. De, we say day, we say day, we say day, we say day. Come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Daylight come and me one go. Me say, come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Daylight come and me one go. Day-o, day-o. Daylight come and me one go. Is that them? Is that them? Is that them? Is that them? Is that they? Daylight come and me one go home. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos.

mientras trabajás, ejercitás, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hombre, aún tienes alma de niño.